Zulia ACB, hablaremos con el jugador del DKV Juventud, Rudy Fernández. En la tertulia ACB estarán nuestros colaboradores habituales, Paco Torres, director de Gigantes, y José Lasa, exjugador del Real Madrid, en la que analizaremos los partidos más destacados de la jornada ACB: Tau Cerámica Baskonia Unicaja, DKV Juventud Adecco Estudiantes y Rico Manresa a Casballo Girona. Este martes, en el tiempo para el baloncesto navarro, conoceremos de la mano de Nacho Gatón el funcionamiento de las categorías inferiores del Colegio La Raona, centrándonos en la trayectoria del Cadete A, de este colegio que lidera la clasificación del Grupo Navarro. En el apunte táctico, Justo Sanz nos explicará las distintas variantes defensivas que se pueden utilizar frente a los ataques rivales. Sobre la actualidad de la Euroliga, analizaremos la penúltima jornada del Top 16, en la que dos equipos, Tau Cerámica Baskonia y Real Madrid, se juegan muchísimo. Los baskonistas a sellar su pase a cuartos frente al Lietuvos, y los de Malkovic recibiendo al Urkel de Estambul en Vistalegre con el mismo propósito. Los otros dos equipos, pues bueno, Karau Cruz, Winter to Fútbol Club Barcelona, pues muy bien, duelo por la primera plaza en Grecia frente al equipo Ivanovic, perdón, frente a Olympiacos, verdugo de los malagueños que reciben en el Martín Carpena al colista de este grupo, al Zalgiris, con el único propósito de salir de esta competición con la cabeza alta. Nuestro experto de NBA, Joseba Bonau, nos acercará a la actualidad de la mejor liga del mundo, que se acerca a los playoffs. Si la semana pasada conocíamos algo más de la cantera del Ramiro de Maestu, la cantera de Adecco Estudiantes, este martes Javier Presas nos traerá un reportaje sobre la cantera de La Peña, la cantera del DKV Juventud. Antes de despedirnos, cerraremos nuestro Al Rebote de hoy con nuestros particulares tiros libres. Se atreverá este martes con los 10 tiros libres de Al Rebote un ilustre veterano de la Liga ACB, del que hemos hablado en nuestros dos primeros programas. Lanzará los 10 tiros libres de Al Rebote el alero del Club Baloncesto Granada, José Antonio Paraíso. Muchos contenidos para los próximos 60 minutos dedicados en exclusiva al deporte de la canasta. Comenzamos jornada 24 de Liga, nuevo líder en la ACB, el Unicaja de Málaga, que se imponía en victoria al Tau Cerámica Baskonia en el partido de la jornada. Tiempo en Al Rebote para la tertulia ACB. Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3, con Moisés Grillo. Como cada martes en la tertulia ACB, nuestros colaboradores habituales, Paco Torres, director de la revista Gigantes, y el exjugador del Real Madrid, José Lasa. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches. Bueno, si os parece, comenzamos con el partido de la jornada. Cara en la ACB, cruce en la Euroliga. Tau Cerámica Baskonia 70, Unicaja de Málaga 77. Paco, la verdad que Unicaja lo hemos venido un poco analizando estos dos programas. En la ACB muy bien, pero en la Euroliga, desgraciadamente o desafortunadamente, está fuera. Sí, casi un espejo de lo que fue una inversión de lo que fue la primera vuelta. Mal en la Liga y muy bien en la Euroliga. Y ahora pues toca al revés. Realmente tiene un equipazo. A mí me sigue pareciendo la plantilla más completa. Vi el partido por televisión. Vi cómo se atascó al principio. Pero luego también me sorprendió que el Town no tuviera algo preparado contra la zona, que estaba clarísimo que en algún momento del partido la iba a proponer Scariolo para jugar. Todo lo que hizo bien el Unicaja lo hizo mal el Tau. También se notó la baja de Splitter. Sí, eso iba a comentar, sí, antes, sí, eso, sí, ¿no? Porque Droniak, ¿sí?, no está a la altura y prefirió Velimir Perasovic jugar con cuatro bajos. Sí, sí, y eso ante un equipo, cuando está Santiago en cancha o tiene a Nicevic, tiene esos dos cinco, que los dos anteriores partidos no han estado muy bien, pero en ese, francamente, bueno, yo no sé si pudo meter cinco o seis mates Santiago ante el Tau. Un repertorio completo de mates, incluso uno ahora pasado, pero José, Carlos Cabeza, la verdad que muy bien. Sí, bueno, yo creo que Carlos siempre va en una situación ascendente, ¿no? Desde hace tiempo ya, y creo que es uno de los bases más consolidados ahora mismo de la ACB, ¿no? A un trabajo siempre defensivo, una gran capacidad de anotación y cada vez mayor de organización y de personalidad en el juego. Pues a pesar del rodillo de los de Berasovic, que suelen ser el primer cuarto, normalmente el Tau cuando impone el rodillo, que también le pasó al Pamesa en la final de la Copa del Rey, pone un rodillo en los primeros dos cuartos, sobre todo en el primero, pero a pesar de irse con 40-32 al descanso, pues el Tau no acabó de encontrar el ritmo del partido, ¿no, Paco? No, y sobre todo es que el Tau solo sabe jugar de dos maneras, o arrollando, o corriendo mucho y defendiendo a muerte, robando balones, saliendo corriendo, o los dos contra dos. Y en el momento que no puede hacer alguna de las dos cosas, pues lo pasa mal y bueno, pues enfrente también hay que reconocer que hay un equipazo, pese a que le haya ido muy mal en esta fase del top 16 de la Euroliga, pero es que el equipo Escariolo, yo creo que sigo pensando, igual que lo pensaba antes de la Copa, no la ganó, pero sigo pensando que tiene la plantilla más completa del baloncesto español. Yo creo que es el único equipo que tiene a dos jugadores pospuestos sin discusión alguna. O sea, nadie lo tiene. O sea, puede haber 9 buenos jugadores, 8 buenos jugadores, pero 10 jugadores que puedan intercambiarse continuamente solo lo tiene el único. Una cosa, yo no sé muy bien qué pasa con Droniak, porque la verdad que es un jugador que viene de la NBA, José, y no acaba de adaptarse a la Liga CB, ¿no? Sí, bueno, aparte de, digamos, la competencia que puede tener el mismo equipo, además yo creo que se suma un severo correctivo por parte tanto del anterior entrenador como de este, ¿no? Algo debe pasar, no lo sabemos, y no casa con lo que es la calidad de Droniak, pero así está siendo, ¿no? Bueno, yo creo que tiene una cuenta corriente ya muy saneada y pocas ganas de trabajar, y en Vitoria es de los sitios que más se trabaja en el baloncesto en Europa, ¿eh? Hombre, yo creo que Josean ahí, eso es un poco el ritmo, ¿no? Quizás por eso se fue Pedro, ¿no, Paco? Bueno, sí, hemos hablado mucho de eso. Yo creo que Josean lo tiene muy claro, y yo creo que el fichaje de Drobnyak es simple y llanamente el pensar en algún momento determinado de la pretemporada que te puedes quedar sin, o al final de la pasada temporada, que te puedes quedar sin Escola. O sea, el Tau vio que Escola podía irse a la NBA y quiso atar enseguida a un hombre con garantías, ¿no? Entonces, yo creo que si hubieran podido hacer la operación, la habrían deshecho hace ya tiempo. Bueno, para analizar también el segundo partido, para mí destacado de la jornada, DKV Juventud 80, ADECO Estudiantes 63. Un gran momento de forma de la peña, José. Sí, yo creo que, bueno, no deja de demostrar un poco lo que ya habíamos comentado alguna otra vez, ¿no? Que es un equipo muy entrenado, que realmente juega bien al baloncesto, que aprovecha las capacidades y las virtudes que puede tener, y que sobre todo que tiene individualidades tales como pudieran ser las de Benedo, de Rudy Fernández, que le hace estar por encima de otros muchos equipos. Bueno, y ya que lo nombras, José, tenemos al otro lado del hilo telefónico al escolta del DKV Juventud, a Rudy Fernández. Muy buenas noches, Rudy. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, felicitaros, porque la verdad que estáis en un muy buen momento de forma, y la verdad que afrontáis el último tramo de la temporada en muy buen momento, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos pues demostrando un muy buen juego en estos partidos, y yo creo que poco a poco pues estamos llegando a nuestro máximo nivel, ¿no? Y llevamos 5 partidos consecutivos ganando, y eso es importante, cómo está la liga, y ya, como dices tú, que ya se acercan pues los playoffs, ¿no? Bueno, y lo que pasa, Rudy, que en tu actuación personal tienes ciertos altibajos, ¿no? Hay partidos en los que estás muy bien, yo no sé si te has recuperado de los problemas que te impidieron estar en Chipre, ¿no? En el partido de las estrellas de la FIBA de Europa. Bueno, yo creo que estoy bien, ¿no? No creo que sea altibajo, sino que, bueno, otros partidos puedo meter, pues, como por ejemplo contra Alicante, que hice 27 puntos, pero después yo creo que el partido contra Fuenlabrada, o el partido mismo contra Estudiantes, hice 14 o 15 puntos, pero hice 20 valoración cogiendo 7 rebotes. No, y aparte, yo creo que no es lo más importante sino meter puntos, sino ayudar en otros aspectos al equipo, que yo creo que lo bueno que tenemos de este equipo es que cada uno puede aportar muchas cosas. Igual que yo puedo salir un día, o Alex mismo, Mumburu el otro, o Lubos Barton el otro, o Elmer Ben el otro. O sea, yo creo que es lo bueno del equipo, ¿no? Sí. Perdona que me meta, pero además... Sí, Rudy, es Paco Torres, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Es que además siempre defiendes bien. Es decir, lo bueno de este año es que no hay partido que defiendas mal. Y eso es lo que yo creo que has dado el gran salto, porque efectivamente, como tú dices, unos días podrás meter más, otros días podrás meter menos, pero tu colaboración en rebote y sobre todo en la defensa está siendo extraordinaria, y eso, ahí vaya mi felicitación para esa faceta. Oye, Rudy, que bueno, Rudy, no hablas mucho hoy, por favor, Rudy. Rudy. Dime. No, si seguimos un poco más, simplemente decirte, hace dos semanas estuvo Marta Fernández, tu hermana, con nosotros en nuestro primer Al Rebote, y ella decía que te veía en la NBA. ¿Cómo lo ¿Qué, ves mi hermana? Sí, tu hermana. ¿Cómo bueno, lo ves tú? Bueno, yo quien me va a la NBA es a ella, primero. Ah, ¿sí? Yo la verdad es que, bueno, todavía eso no me viene a la cabeza, sino yo te digo que cuando acabe la temporada y eso, pues pensaré en lo que tiene que haber, pero por ahora no me quita el sueño ir allí. Bueno, y Rudy, ya que te veo que estás un poco liado, en cuanto a la selección, ¿has hablado con Pepu Hernández? Pues no he podido hablar porque yo creo que pues ahora debe estar ocupado mirando a todos los jugadores y todo, pero bueno, yo creo que es una gran elección, un gran entrenador, que bueno, siempre me han hablado muy bien de él y espero pues estar entre los 15 para poder pues estar a sus órdenes, ¿no? Pues nada, Rudy Fernández, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa El Rebote, un fuerte abrazo. Venga, a vosotros, venga, hasta luego, Paco. Hasta luego, un abrazo. Bueno, Paco, José, la verdad que Rudy no se mojaba demasiado, quizás echaba un poco balones fuera con su hermana en cuanto a la NBA, pero bueno, este chaval la verdad que apunta muy alto, ¿no, Paco? Yo creo que sí, lo que pasa es que él tiene que centrarse, es decir, yo creo que lo bueno es lo que está haciendo ahora, es decir, centrarse única y exclusivamente en la peña y en esta temporada, y si pueden ser campeones de la Copa FIBA tal, si pueden meterse hasta arriba en el playoff mejor. Esta semana en Gigantes Bennett dice que vea una peña dominando en España y en Europa, eso quiere decir que hay una muy buena dinámica de trabajo, como decía antes José, en el equipo entrenado por Aito, cosa por otra parte que es santo y seña de todos los equipos que entrena Aito, y lo que tiene que hacer es dedicarse a esto, y lo que sea, sonará, y cuando tenga que ir, irá. Y además no se tiene que obsesionar con el número no sé qué, el número no sé cuánto, o sea, Ginóbili ha ido siendo el jugador número, o sea, la elección número 50 de los Spurs y después de haber sido dos veces campeón de Europa, es decir, Rudy puede tener perfectamente una trayectoria de 5 o 6 años más en Europa y dar el salto a la NBA, si es que lo tiene que dar, o lo puede dar el año que viene, si es que eso, yo lo que creo es que él está capacitado, pero lo que no tiene que tener es en la mente solamente eso, porque entonces mal irán las cosas. Bueno, y en cuanto a la conducción del juego, la verdad que Marcelinho a mí no es un jugador que particularmente me guste demasiado, pero era de reconocer que las jugadas más interesantes o más espectaculares del partido las hizo el jugador carioca, ¿no, José? Sí, yo creo que bueno, que es un jugador al que quizás tampoco se le ha visto en su máximo esplendor aquí. También lo comentamos algún otro día, que en base a o en virtud a tener a Bennett delante o a otros bases siempre de una calidad realmente contrastada, se hace más complicado. Pero yo creo que es una de las cosas que puede aportar al equipo muchas veces Marcelinho, y creo que Saito es muy consciente de ello, es la capacidad de generar situaciones nuevas y dar su score a sobre todo un equipo que en algún momento puede enredarse dentro de los sistemas, ¿no? Entonces yo creo que esa creatividad, esa facilidad de ver juegos es una de las cosas que hace que Marcelinho esté en la peña. Bueno, y el tercer partido y último que vamos a abordar de esta jornada es el Ricoh Manresa 80, Casballo Girona 70. La semana pasada, Paco, ya hablábamos de la remontada de Manresa con el cambio de entrenador. La verdad que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Bueno, con el cambio de entrenador y con la llegada de ese jugadorazo, hombre, que es Randy White. Exactamente. Pero vamos, 30 puntos, sobre todo, ¿no? Y me alegro muchísimo por Óscar Quintana, porque yo creo que es un currante, se lo ha currado muy bien a lo largo de su trayectoria en el Alta Gestión, bueno, entonces en Fuenlabrada, con el nombre que tuviera entonces, que luego no pudo hacerlo en Zaragoza y parece que hay una espina. El año pasado lo hizo muy bien en Sevilla, pero no le valió para quedarse, y de verdad que me alegro muchísimo que esté demostrando que es un buen entrenador, un buen motivador de grupos, y bueno, pues yo es que creo que sinceramente yo no voy a desear que baje uno, que baje el otro, pero creo que Manresa, por todo lo que supone en el historial del baloncesto español, bien merece que seguir ahí un año más. Hombre, como tú bien dices, es un equipo con muchísima tradición, ha creado muchísimos jugadores, pero hay que destacar también la labor que está haciendo Albert Oliver dirigiendo el equipo, ¿no, José? Sí, yo creo que es un gran jugador. Mira, yo el año que estuve en Lleida a mí me lo comentaron todos, ¿no? Dicen, mira, se ha quedado fuera un jugador que probablemente sea uno de los jugadores importantes dentro de unos años en la CB. Yo creo que todos tenían muy claro que su proyección iba a ser la que está haciendo y que está predestinado a ser uno de los bases con un peso específico en esta liga. Bueno, y en cuanto a este partido, tuve la ocasión de ver la cara de Edu Torres, Paco, La verdad que este hombre sufre mucho, ¿eh? Es que está siendo verdaderamente, bueno, está siendo un drama eso de Girona, ¿eh? O sea, bueno, no es antigua opción Edu precisamente como entrenador y tengo motivos para decirlo y José conoce a algunos, pero bueno, pero no, verdaderamente está claro que en baloncesto uno más uno más uno más uno no tienen por qué ser ni cuatro ni cinco, es decir, un buen jugador más un buen jugador tal, pues no, no tiene por qué serlo. Y verdaderamente el caso de Raúl, porque es un base y él puede manejar balones y puede hacer cosas, pero el caso de Fran Vázquez, desde luego, es uno de los, no voy a poner fracaso para definir la trayectoria de un jugador, pero sí es una de las veces que he visto sacar menos partido a un jugador, no sé por culpa de quién, si de todo el entorno, si de Edu, si de los dueños, si de qué, pero o del propio jugador, pero el caso es que estamos viendo a un jugador totalmente distinto al que era el año pasado y estos años de atrás, o sea, está irreconocible. Hombre, y aparte, Paco, una verdadera lástima, porque claro, tenemos el Mundial este año y Fran iba a ser un jugador desequilibrante, ¿no? Lo seguirá siendo, ¿eh? Sí, confías en que vuelve joven también, ¿no? Sí, no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Además, yo creo que José también ha estado en equipos donde la dinámica a lo mejor no había terminado bien o no había ido bien esa temporada y precisamente la selección pues puede ser un poco la redención y donde él vuelva a jugar al nivel que puede. Yo eso, vamos, no creo que si Pepu duda de llevarle o no llevarle sea por la temporada. Quizás sea porque haya otros jugadores que están también a un grandísimo nivel, pero bueno, yo creo que además también queda temporada y puede resarcirse de aquí hasta entonces. Bueno, y el resto de marcadores fueron los siguientes: Winterthur Fútbol Club Barcelona 80, Leche Río Breogán 79, Gran Canaria Grupo Dunas 88, Pamesa Valencia 81. Parece que lo de Paco Torres se sigue cumpliendo. Club Baloncesto Granada 88, Forum Valladolid 93. Real Madrid 85, Etosa Alicante 73, preocupa a Etosa, Llanera Menorca 85, Lagunaro Bilbao Vázquez 79 y Caja San Fernando 77, Alta Gestión Fuenlabrada 80. Paco, José, yo no sé si queréis destacar algo más del resto de partidos. José, por ejemplo. No, a mí simplemente destacar una cosa que aunque no haya muchos jugadores nacionales y destacar un poco, por hacer un poco, digamos, de contraste, ¿no? Lo que estaba comentando Paco. Hacer como un buen trabajo, por ejemplo, con el Gran Canaria puede hacer que un equipo tremendamente limitado, si vemos la plantilla y vemos la capacidad o el talento de los jugadores, frente a lo que puede hacer la Calvallo y simplemente ver cómo juega, que creo que es lo más importante y sobre todo los resultados que se obtienen en base a ese juego, esa mentalidad que despliega cada día en la pista. Paco, ¿algo más que añadir? No, totalmente de acuerdo con José, como siempre. Yo creo que su punto final es perfecto. Bueno, y para el oyente, hoy tuve la oportunidad de ver la portada de Gigantes, para mí con el mejor jugador europeo ahora mismo que tenemos, con Dirk Nowitzki y Dallas Mavericks. ¿Qué nos puedes contar de la revista, Paco? Pues porque todas las inputs que vienen de allá de Estados Unidos dicen que quizás sea el año de los Mavericks, ¿no? Y hemos ido a portada con eso. Hemos hecho un reportaje también con ese chaval llamado Elmer Bennett. Un chaval, ¿no? Que es un jugador maravilloso y cada día entiendo menos que haya salido del Madrid, pero bueno, eso cada otros motivos había, cada, yo creo. Cada uno aguante su vela. Sí. Que ya sería otra cosa este Madrid con él. Y bueno, pues luego precisamente una charla con Oscar Quintana y también con Tracy McGrady, que estuvo allá, como todos sabéis, David Carro, y aprovechó muy bien el tiempo en el All-Star, y ahí tenemos una entrevista con McGrady que dice que él en un día inspirado también es capaz de meter 81. Bueno, a ver si se pican y nos divertimos todos. Así sacamos lo mejor de cada uno de ellos. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, José Lassa, Paco Torres. Hablamos el próximo martes. Un abrazo. Un abrazo, José. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y tras el análisis de la jornada 24... la clasificación queda de la siguiente manera. Pues líder, Unicaja Málaga, 18 partidos ganados, 6 perdidos, empatados con el Winterthur Fútbol Club Barcelona, a una victoria al Tau Cerámica. Y la lucha por los playoffs, el Real Madrid con 13 victorias, 11 derrotas, Pamesa Valencia igual, es el que cierra el octavo puesto. En los puestos de descenso, el Llanera Menorca con 8 victorias, 16 derrotas, y el Etosa Alicante, preocupa a Etosa, 7 victorias y 17 derrotas. Pues nada, en cuanto al resto de los siguientes partidos que vamos a ver en la próxima jornada, Javi, Nacho. El 6:30. Leche Río, el sábado a las 6:30, Leche Río Tau Cerámica, retransmitido por la Televisión de Galicia y las emisoras del Grupo Correo. A las 7 de la tarde, Adeco Estudiante, Rico Manresa. A las 7 de la tarde también, Forum Valladolid, DKV Juventud. Y a la misma hora, Alta Gestión Fuenlabrada, Gran Canaria, Grupo Dunas. El domingo por la mañana, a las 12:30, Unicaja, Caja San Fernando, retransmitido por la Televisión Canaria y el Canal 2 de Andalucía. A la misma hora y por Telemadrid y las televisiones del Grupo Correo, Laguna, Aro, Bilbao, Básquet, Real Madrid. También a la misma hora, Casballo, Girona, Club Baloncesto, Granada, por Canal 33. Media hora más tarde, a la 1, Etos, Alicante, Llanera, Menorca, por PUN 2. Y para finalizar, Pamesa, Valencia, Winterthur Fútbol Club, Barcelona, a las 7 de la tarde, por la 2. Bueno, y del resto de la actualidad del básquet nacional, esta semana vamos a incluir una sección que se va a mantener. Queremos saber mucho más de la LEP y de la Superliga Femenina. Nacho Gatón, de la LEP, ¿qué tenemos este fin de semana? Pues lo más destacado de esta semana fue la victoria del CAI sobre el Polaris World Murcia por 87-73. Un partido en el que, por cierto, debutó Rafa Vidaurreta, ya sabemos que se despidió de Estudiantes precisamente en el partido en el derbi contra el Real Madrid. Debutó con 14 puntos anotados en 20 minutos. De esta forma, el CAI se sitúa a tan solo ya dos victorias de líder, el León Caja España. Precisamente, los dos equipos se enfrentarán este viernes en el León, en la Casa del León, a las 9 de la noche. Mientras, de todas formas, en la zona media hay ahora mismo hasta 9 equipos luchando por entrar en los playoffs. Desde el quinto hasta el 13º puesto están ahí luchando por esas 8 plazas, decíamos, las 8 primeras plazas de playoff. Y hablando de MVP, hemos hablado antes de del abuelo, casi diríamos uno de los abuelos de los bases de la ACB. El abuelo de la LEB, André Turner, fue el MVP de esta semana. El base del Desafortunadamente para el equipo de mi tierra. Eso es, porque lo anotó. André Turner está jugando en el Melilla y anotó 29 puntos y contribuyó de esta forma a la victoria frente al Tenerife. Una valoración de 31 puntos obtuvo. Bueno, y Javi, en cuanto a la actualidad de la Superliga Femenina, ¿qué tenemos? Sí, sin duda, el partido de la semana se vivió el domingo por la tarde en el pabellón Fuente de San Luis de Valencia. Allí se enfrentaron dos de los claros aspirantes al título, el equipo local, el Ros Casares, contra el Hondarribia Irún, cuarto y tercer clasificado. Finalmente, la victoria se la llevó el conjunto vasco, lo cual le consolida en la tercera posición de la tabla, a tan solo una victoria del FC Barcelona. Las catalanas, de esta forma, se mantienen al frente de la clasificación, tras imponerse sin problemas en un partido muy aburrido al Promociones PDV Santa Eulalia. Y en cuanto al próximo fin de semana, destaca otra difícil salida del Hondarribia Irún, que visitará la pista del Adeco Estudiantes, intentando dar caza al líder, que en este momento continúa siendo el Barcelona y que le saca una victoria. Bueno, pues esperemos que las chicas de John Chacartegui pues tengan un buen partido y que puedan acercarse un poco más al equipo del FC Barcelona. Y una vez analizada toda la información del baloncesto nacional, 9:24 minutos, hacemos una pequeña pausa y conectamos con el pabellón universitario de Navarra para saber de la mano de nuestra compañera Oyan Alonso cómo va el partido del Portland San Antonio. 98.3 FM, la mejor compañía. A las 11 de la noche, cada martes y cada jueves, Carmen Nadal rima en la 98.3. Una poesía antes de dormir. Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3, con Moisés Grillo. Bueno, hacemos un breve tiempo muerto en Al Rebote para saber cómo va el Portland San Antonio en el pabellón universitario de Navarra. Tenemos a nuestra compañera Oyane Alonso. Muy buenas noches. ¿Cómo va el partido, Oyane? Muy buenas noches. El pabellón universitario parece una olla a presión. La afición no para de animar a su equipo y ahora mismo gana el Portland por 4 goles, 17-13 en el resultado. ¿Me puedes decir el minuto, Oyane? Sí, estamos en el minuto 7. De la segunda parte, ¿verdad? De la segunda parte del partido, ya se ha producido el descanso. Bueno, en 20 minutitos, un cuarto de hora, 20 minutos, te volvemos a llamar y ya nos comentas o nos cantas la victoria del Portland San Antonio frente al equipo aragonés. Un fuerte abrazo, Oyane. Hasta luego. Venga, adiós. Pues nada, dar las gracias a Oyane. 9:26 casi de la noche, tiempo en Al Rebote para el básquet navarro. Nacho Gatón nos acerca al mejor equipo del Colegio La Raona de Pamplona, su cadete A, líder del grupo navarro de su categoría. A sus 15 años son los líderes indiscutibles de la Liga Cadete, con una media de altura superior al 1,85 y una calidad desbordante, pasan por encima del resto de los equipos navarros y tan solo Lagunac y Ardoy les han llegado a poner en aprietos. Los cadetes de la Raona tienen claro cuáles son las claves de este éxito. Pues sobre todo ser un buen bloque, participar todos en el ataque y la defensa y trabajar intenso. Pues Sabo durante los entrenamientos nos hace trabajar mucho y en los partidos se nota. Eso, si entrenas bien al final juegas bien. Nos esforzamos mucho y nos compenetramos todos, como llevamos jugando desde pequeños. Trabajo, sobre todo trabajo, una máxima que les ha conseguido inculcar José Luis Abaurrea, Abo, un entrenador que lleva más de 30 años dirigiendo a diversos equipos. Abo tiene además otras razones para explicar el éxito de su conjunto. Una de las claves del equipo está siendo la gran unión, ¿no?, que hay entre los jugadores y probablemente pues la confianza, ¿no?, que tienen en las ideas que un entrenador transmite, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no?, que los jugadores piensen que tienen una persona que les va a dirigir, que busca lo mejor para ellos y que en él tienen que confiar. Confianza en el entrenador y también en los compañeros. Y es que este grupo de jugadores está unido más allá de las canchas, un aliciente fundamental para poder estructurar un equipo con garantía de victoria y sin asperezas en los vestuarios. Sí, solemos pasar bastante tiempo juntos y así, y echando risas y eso entre todos. Somos amigos todos, salimos juntos y eso. Son muchas las victorias que acumulan a sus espaldas estos jóvenes. No obstante, la mayoría tiene claro cuál ha sido su mejor momento baloncestístico. Cuando ganamos la Liga. Cuando ganamos la Liga. Ahí estamos todos muy contentos y eso. Cuando ganamos con Infantil, la final. Quien no pudo disfrutar del sabor de esa victoria fue Jon Aranguren, que jugó esa final, pero lo hizo con la camiseta Gualda de Lagunac. Aún así, John no lo duda al recordar su mejor momento como jugador, muy reciente, por cierto. Cuando me dieron el trofeo de máximo anotador en Cádiz. Y es que el bombardero de la Raona mostró su excelente muñeca ante el resto de promesas nacionales de la categoría en enero en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Por cierto, que a Jon Aranguren le acompañaron otros 6 jugadores de la Raona en la selección de la Comunidad Foral. David Arrecibita, Íñigo Azpilicueta, Mariano Benac, Carlos Couso, Álvaro Martín y Corena y Héctor Narváez. 7 hombres que aprovecharon la visita a Cádiz para hacer más piñas si cabe. Un equipo, el de la Raona Cadete, que lo completan además Jorge Morella, Miguel Aos, Pablo Urzainqui y Diego Arrecibita, 11 hombres que han conseguido que en la fase de clasificación para la final a 4 anoten una media de 96 puntos por partido y tan solo reciban 34. Unas diferencias que teóricamente podrían llevar a los blanquirrojos a bajar los brazos durante los partidos. ¿Cómo consiguen evitarlo? Escuchamos a Abo. El deporte, pues eso, no puede ser qué rival tenemos el sábado. Nosotros tratamos de fijarnos en nosotros, ¿no? Es decir, la mayor oposición la tenemos dentro del equipo, en principio. Yo lo que quiero es que un jugador que salta a la cancha a jugar piense que en el banquillo hay gente que está deseando saltar a la cancha a jugar, ¿no? Y que si ellos no son honrados, esforzándose al máximo, a quien están defraudando es a sus compañeros y al equipo, ¿no? No, el resultado nos da igual. Pero acostumbrarse a ganar conlleva también sus problemas, sobre todo cuando llega la hora de afrontar los partidos complicados. Cuando vamos perdiendo, luego a veces no sabemos reaccionar para remontar y nos hundimos y entonces perdemos de más. Al no estar acostumbrados, pues por ejemplo el anterior partido contra Laguna, que no nos entraba y así ninguna, nos costó entrar con el partido. Así. En cualquier caso, la Raona es el claro favorito para la próxima final a 4 Navarra y para poder representar de esta forma a la Comunidad Foral en la fase sector. No obstante, ellos, los jugadores, los 11, tienen claro que el baloncesto encaja en su vida como una forma de diversión y también, por supuesto, de evasión. Muchas gracias, Nacho, por este reportaje tan interesante sobre el cadete A de este colegio pamplonés. Esperemos a ver si en la fase de sector tienen suerte y pueden llevar a Navarra al campeonato nacional. El apunte táctico de esta semana, Justo Sanz, el coordinador del colegio San Cernin, nos detalla varios movimientos defensivos. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de defensa que existen en este deporte tan bonito como es el baloncesto, ¿no? Yo creo que podemos dividirlas en cuatro apartados, que son defensa individual, defensa en zona, defensas alternativas y defensas mixtas. Dentro de la defensa individual, como indica su nombre, pues una defensa que es uno a uno y que puede ser en todo el campo, que se llamaría presión individual, o solamente en la zona defensiva de cada equipo. Después, en defensa en zonas, podemos distinguir las más importantes, como son la defensa 2-1-2, la defensa 2-3, la defensa 3-2 y la defensa 1-3-1. Estos datos es dependiendo de la disposición de cada, de como indica su nombre, en el campo de juego, ¿eh? Si decimos, por ejemplo, defensa 2-1-2, significa que dos se defienden adelante, uno en el medio y dos atrás. Si decimos defensa 2-3, significa que dos defienden delante, tres atrás, y así sucesivamente. Después, dentro del tipo de defensa en zonas, existe también una zona que se llama zona press, que es una zona que es presionante en todo el campo, y hay dos que son, creo que las más importantes, que son la defensa zona press 1-2-1-1 y la defensa zona press 2-2-1. Y después, una mezcla de las dos, se llaman defensas mixtas, en la que hay que destacar dos importantes, que son defensa mixta 1-4, que indica su nombre, 4 en zona y uno de forma individual, y la defensa triángulo 2, que significa que hay dos personas que defienden individual y tres que defienden en zona, una especie de triángulo. Y después, para comentar ya para finalizar, es que hay también un tipo de defensa que se llaman defensas alternativas, que van cambiando dependiendo de cada ataque, ¿no? Yo creo que hay veces que un equipo ataca en defensa individual y el siguiente ataque defiende en zona, son defensas alternativas. Incluso hay defensas en las que en la misma jugada se cambia de defensa a zona a hombre y al revés, de defensa individual a zona. 9:33 de la noche, hacemos una pequeña pausa y continuamos en la 98.3 en Al Rebote. 98.3 FM, la mejor compañía. Todos los días, a eso de las 8 menos 5 de la mañana, Antonino González te hace pensar antes de comenzar el día. De Tejas Arriba, aquí, en la 98.3. Es tiempo en el rebote para conocer cómo se presentan los partidos de la penúltima jornada de la Euroliga en el Top 16. Tiempo para la Euroliga. Bueno, volamos a Málaga, donde Unicaja recibe el jueves a las 9 menos cuarto al Zalgiris de Kaunas, con el único objetivo de evitar la última posición. Nos trae la última hora del equipo malagueño el director de la página web basketconfidencial.com, Paco Rigel. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Moisés. Bueno, a pesar de que este partido es un poco insípido, ¿no?, en cuanto a que no, desafortunadamente, pues Unicaja no tiene la opción de clasificarse, pues un poco salvar la honrilla, ¿no, Paco? Sí, me imagino que ese será el principal objetivo del Unicaja, que de hecho lo tiene fácil si no sufre un estropicio como frente al Olympiacos en casa, ¿no? Y supongo que también Escariolo lo aprovechará un poco para dar descanso a sus jugadores clave, para encarar ya la recta final de la Liga CB y preparar al equipo para la única lucha que le queda, que es la de la competición nacional, ¿no? Quizás esto le venga bien, ¿no? Unicaja, que se pueda centrar exclusivamente en una única competición, ¿no? Hombre, siempre es una ventaja tener más tiempo para preparar los encuentros, y volviendo al partido del Olympiacos, habría que reincidir un poco en que el equipo griego anuló su encuentro de liga, se quedó en España, estuvo preparando concienzudamente ese partido decisivo, mientras que el Unicaja tenía que hacer Lituania-Menorca, jugar un partido contra el Llanera que fue muy duro el sábado, volver y el martes pues jugar ese partido trascendental sin apenas preparación. Está claro que centrarse en una sola competición para un equipo como el Unicaja pues será beneficioso cara sobre todo a la frescura mental y a la frescura física, ¿no? Bueno, y brevemente, Paco, ¿altas, bajas, algún contratiempo en los hombres de Escariolo? Bueno, la única novedad es que Jesús Lázaro ha sufrido una rotura de fibras y estará apartado de las pistas unas 3 o 4 semanas. Pues nada, Paco Reigel, muchísimas gracias. Hablamos la próxima semana. Un abrazo. De nada, buenas noches. Bueno, nos acercamos ahora mismo a Madrid para conocer de primera mano la última hora del Real Madrid-Ulker de Estambul, ya en el Grupo E, que se disputa el jueves también a las 9 menos cuarto en Vistalegre. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe de prensa del Real Madrid, Jorge Gica Pérez. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Moisés. Bueno, y la última hora del Real Madrid, un partido muy importante porque si ganáis el jueves, pues matemáticamente clasificados y con opción también para alcanzar la primera plaza, ¿no? Pues como tú dices, un partido importantísimo porque si ganamos al Estambul, pues estaremos ya clasificados para los cuartos de final. Además, todavía tenemos opciones de poder conseguir la primera plaza y con ello la ventaja de campo en la siguiente eliminatoria. Y la verdad es que es la cuarta vez en esta temporada que nos enfrentamos al Ulker. En las tres anteriores hemos ganado al conjunto turco, pero yo creo que este partido va a ser el más difícil porque ellos vienen aquí, y hay que recordarlo, con opciones de jugar, ya que si nos ganan tendrían opciones todavía de pasar a la siguiente fase de la última jornada, y además, como ahora te contaremos, pues llegamos con varios jugadores bastante tocados. Sí, ¿cómo está el equipo en cuanto a altas, bajas? ¿Cómo están los jugadores? Pues Marco Tomás estaba a punto de recuperarse, estaba trabajando individualmente por separado del grupo, pero ha vuelto a recaer de la lesión, por tanto estará otras 2 semanas más o menos de baja, una lesión que continúa siendo una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha, por tanto no va a jugar. Hoy Felipe Reyes, por ejemplo, no ha entrenado, tiene una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda y llegará al partido, pero evidentemente con menos entrenamiento que el resto. Y Hamilton y Scales, dos hombres importantes en los últimos partidos en el conjunto de Bosna Malkovic, pues son duda para este partido, porque ambos en el encuentro de este pasado fin de semana contra Letos Alicante sufrieron una rotura fibrilar. Benson Hamilton en el aductor de la pierna izquierda y Alex Scales en el de la pierna derecha. Por tanto, llegamos tocados, aunque también pues sabemos que el Ulker no llega con todos sus hombres a este partido. Bueno, pues Jorge, a ver si hay suerte, si recuperáis a los jugadores y por lo menos que tengamos la opción ya matemática de estar en los cuartos de final. A ver si hay suerte y la próxima semana hablamos con el Real Madrid ya en la siguiente ronda. Eso esperamos. Un fuerte abrazo, Jorge. Venga, otro, hasta la semana que viene. Bueno, y también en el grupo D, en la que también estaba el Unicaja y el Fútbol Club Barcelona, pues nos queda también resolver quién va a ser el primero de este grupo. Y para saber la última hora del equipo blaugrana, tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe de prensa del Winterthur Fútbol Club Barcelona, Oriol Bonsón. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, Moisés, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí un poco queremos saber pues qué pasa con el Barça, si qué tal están los jugadores, cómo afronta el equipo, pues a pesar de la victoria en extremis de este pasado fin de semana, pues supongo que estarán muy cascados físicamente. ¿Cómo está el equipo? El equipo está bien, muy concienciado, sabiendo que mañana, el jueves en ese caso, si ganamos, seríamos matemáticamente primeros de grupo, lo que nos daría la ventaja de campo para los cuartos de final, que esto es básico, porque serán partidos muy justos, jugaremos martes, jueves, y si hubiera un tercero el siguiente jueves, y si podemos evitar viajar a Tel Aviv, pues estaría, la verdad, fantástico. Uh-huh. Por eso el equipo está muy metido y sabiendo que ganando el jueves, nos quitaríamos de problemas. Bueno, en cuanto al estado de salud de todos los jugadores, ¿están bien físicamente? Están prácticamente todos bien, exceptuando Butch y Thornton, que finalmente no estaba al mismo ritmo que sus compañeros, y Dusko Ivanovic ha preferido que se quede en Barcelona. Mañana no viajará a Atenas con el resto de la expedición, porque así se acabará de ponerse al 100%, y el viernes, cuando nosotros lleguemos de Atenas, espero que con la victoria, él ya se pueda meter con nosotros en la dinámica del grupo y pueda viajar con nosotros para jugar con el muy partido muy importante delante de Pamesa el domingo a las 7. Pues nada, Oriol, muchísimas gracias. Hablamos el próximo martes. Un fuerte abrazo y esperemos que el Barça esté en los cuartos de final del top de la Euroliga. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, y la información del Tau Cerámica Baskonia, es el último equipo que nos falta por analizar, nos la facilita el jefe de prensa, Alfonso Churruca, con el que hablábamos a mediodía, poco antes de emprender vuelo a Ritas, Letonia, donde el Tau se juega su futuro en la competición. Bien, bien, con ánimos, porque se sabe de la trascendencia que supone el partido contra el Lietuvos Ritas, y los jugadores una temporada tan larga y tan dura, pues están siempre mentalizados para afrontar este tipo de encuentros. Bueno, y el partido del frente al de Tubos es, si la semana pasada era un partido trampa, esta semana hay que ganar para ya no solo con clasificarnos matemáticamente a los cuartos de final, sino para tener opciones de ser primeros también, ¿no? Efectivamente, es un partido importante en los dos sentidos para nosotros, porque si ganamos el partido en Lituania podemos aspirar a la primera posición, ganando la próxima jornada aquí al CSKA Moscú, pero bueno, también siempre tenemos la opción de que si perdemos por menos de 7 puntos, también estamos clasificados matemáticamente, por lo tanto, hay que mirar todas las opciones y hay que ver cómo se desarrolla el partido, aunque como ya te digo, la opción inicial siempre es sumar una victoria. Bueno, y en cuanto al estado de salud de Thiago Splitter, cerca de Tonán, fue de la partida el pasado domingo, ¿cómo están? Bueno, poquito a poquito se van recuperando, todavía no están al 100%, porque bueno, Thiago ha tenido una gastroenteritis bastante fuerte, ha podido entrenar, pero evidentemente ha bajado su rendimiento físico en estos días, y el turco Erdogan, pues poquito a poquito se va encontrando mejor, aunque ya te digo también que le falta un poquito de tono físico. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias y hablamos la próxima semana. Un abrazo. Venga, un abrazo. Moisés Grillo, al rebote. Bueno, y brevemente vamos a dar las clasificaciones de estos grupos. En el grupo D, Winterthur Fútbol Club Barcelona, 4 victorias, 0 derrotas. Olympiacos, 3-1. Unicaja, 1-3, ya con ninguna posibilidad de clasificación. Y el Salgiris de Kaunas, 0-4. Grupo E del Real Madrid, con 3 victorias, lo lidera, con 3 victorias, 1 derrota. Segundo, el Maccabi, también con el 3-1. Climamio Bolonia, 1-3. Y Ulker de Estambul, 1-3. En el grupo F, CSKA de Moscú, 4-0, lidera con 4 victorias, 0 derrotas. Tau, segundo, con 3 victorias, 1 derrota. Tuvo Ritas, 1-3, con el equipo que se enfrenta los jugadores de Perasovic este jueves. Y el Bamberg cierra la clasificación de este grupo. El grupo G, brevemente, Sibona, 3-1, FS Pilsen, 2-2, Benetton, 2-2. Y Panathinaikos, que sorpresivamente todavía tiene opciones de clasificarse, 1-3. Pues ahora mismo hacemos una conexión con Oyane al pabellón universitario de Navarra. Oyane, muy buenas noches. ¿Tienes buenas noticias para los oyentes de la 98.3? Buenas noches, pues sí, buenas noticias. El partido ha empezado reñido, pero parece que el Portland ha espabilado y va directo a la victoria. Y es que estamos a 8 minutos para el final del partido y gana por 9 goles. 29-20 es el resultado. Ah, pues muy bien, parece que el Portland se distancia en el marcador. Algo más, cuéntanos algo del ambiente, un poco cómo está el partido. Pues la afición sigue gritando desde el primer minuto de que ha iniciado el partido y hay que destacar a varios jugadores. Por ahora a Lozano, que ha metido 7 de los 29 goles, es el goleador del partido, y al portero, y es que la afición no para de gritar y vitorear a Kasper. Kasper, ¿qué paradones se está pegando el sueco? Pues ya veo que estás disfrutando. Sí, oís ya la afición como grita, que casi no se oye. Y ahora se están quejando por una acción del árbitro. Pues nada, Oyane, muchísimas gracias por darnos esta información. ¿Cómo va ahora mismo el partido? ¿Minuto y marcador? Pues ahora estamos en el minuto 23, casi ya 24, y continuamos con 29-20. Bueno, te llamamos un poquito más tarde brevemente y ya nos comentas cómo acaba finalmente el partido. Un abrazo. Adiós. 9:44, hacemos una pequeña pausa y comenzamos con la NBA. Para hablar de la mejor liga del mundo, tenemos como cada martes a nuestro experto NBA. Buenas noches, Joseba. Buenas noches. Joseba Bonaut, que no digo el apellido. Y antes de entrar en materia, conozcamos cómo va la competición después de los marcadores que se registraron la pasada madrugada en la conferencia este: Detroit, Miami, New Jersey, Cleveland, Washington, Indiana, Milwaukee y Filadelfia. Son los 8 equipos en este orden que completan los 8 equipos que están clasificados o que en este momento estarían clasificados para los playoffs. En la conferencia oeste, San Antonio primero, Phoenix, Denver, Dallas, Los Ángeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Ángeles Lakers y Sacramento. Joseba Bonaut, esto se aprieta y falta poco para los playoffs. Sí, estamos ya en la frontera entre los 15 y 16 partidos que queda a cada equipo. Y la verdad, vamos a insistir en el tema del liderato de la NBA, porque cada vez está más ajustado. Detroit, San Antonio y Dallas están cada semana luchando por esa victoria que les dé En el caso de los equipos de Texas, el liderazgo en la conferencia oeste, en el caso de Detroit, el liderazgo en toda la liga. La verdad que Detroit, también una noticia de última hora, es que es campeón de su división, consigue otro año más ser el campeón de la división. Ha tenido una semana bastante positiva, consiguió 3 victorias y una derrota ante... Sorprendente ante New York Knicks, uno de los peores equipos, y hablaremos luego de ellos. Y San Antonio y Dallas también han tenido una semana bastante positiva. En el caso de San Antonio, especialmente con 4 victorias consecutivas, con un buen juego de Parker, de Duncan, y con Ginobili, que está un poco tocado, lesionado, aunque no parece que sea excesivamente grave. En el caso de Dallas, pues han sido 3 victorias y una derrota dolorosa ante un equipo como New Jersey, que está jugando bastante bien. Han ganado también, además de a Dallas, también han ganado a Los Ángeles Lakers, un equipo que está también en alza. Hemos hablado del liderazgo, pero también vamos a hablar del final de la tabla, porque también es interesante, porque hay un equipo histórico, un equipo muy importante por la ciudad en la que se encuentra, que es New York Knicks, que la verdad es que está muy mal, está en una situación bastante sorprendente, es el peor del equipo de la liga junto con los Charlotte Bobcats, y que por desgracia también ha sido noticia esta semana por los constantes enfrentamientos entre su entrenador Larry Brown y una de sus estrellas, Stephen Marbury. Y es increíble que New York Knicks tenga ahora 19 victorias, 46 derrotas, cuando es el equipo que más dinero gasta en salarios, cuando es tiene el entrenador con mejor salario también de la liga, $10 millones para Larry Brown. Y que hay un dato que demuestra la mala situación de los New York Knicks, es que el entrenador Larry Brown, que fue campeón con Detroit Pistons, ha probado más de 30 quintetos diferentes a lo largo de la temporada. Dice mucho, ¿no? Dice mucho. Me parece que no encuentra la fórmula para la victoria. Y la verdad que ya que no hay juego, en el Madison, el famoso Madison Square Garden, se están conformando con ver esos pequeños piques y enfrentamientos entre el entrenador y la máxima estrella. Bueno, y tenemos aquí el octavo puesto también, como hemos analizado otras semanas, Los Ángeles Lakers, también ahí están pendientes, y Sacramento y Indiana, que la vuelta de John Artes después de la trifulca y de su huida. Sí, el caso de la octava plaza de la conferencia oeste es más interesante que en el este, que está un poquito más claro con Filadelfia, aunque Chicago y Boston aún pueden aspirar a esa última plaza que da acceso a la fase final. Y sin embargo, en el oeste está todo mucho más apretado. Los Ángeles Lakers están jugando bastante mal. Estaba la semana pasada en la 7ª plaza, han descendido a la octava posición. Sacramento, que venía de jugar muy bien, pues también ha perdido 2 partidos esta semana. Una derrota contra Indiana Pacers, una de las nuevas incorporaciones de Sacramento, el polémico Ron Artest, el famoso jugador. Todos recordamos la trifulca que salió. Saltó al campo, agredió a unos espectadores, un jugador un poco deseable. Pues está haciéndolo bien en Sacramento, pero fue recibido muy mal por los aficionados de su antiguo equipo en Indiana. Y Nueva Orleans se está descolgando. Por tanto, la lucha por la octava y 7ª plaza va a ser entre Los Ángeles Lakers y Sacramento Kings. Bueno, los jugadores más destacados de la semana, tenemos a dos jugadores muy importantes en sus equipos. Carmelo Anthony de Denver Nuggets y LeBron James de Cleveland Cavaliers. Tú quieres destacar sobre todo, yo creo que quieres destacar un poco más a Carmelo Anthony, porque aparte también Denver es un equipo ganador. Sí, bueno, también Cleveland es un equipo ganador, pero Carmelo Anthony está haciendo una grandísima temporada, hay que reivindicarle un poco, ya que no fue al All-Star, yo creo que injustamente, yo creo que tendría que haber estado por encima de Ray Allen. Ha hecho una semana magnífica, su equipo ha tenido dos victorias y una derrota, pero ha promediado más de 31 puntos de media, y con un acierto en el tiro de campo de un 58%. Un porcentaje muy alto. Está jugando muy, muy bien. Y una grandísima victoria ante Indiana, 101-99, con la cuarta canasta ganadora a lo largo de la temporada. Un último estudio que se ha hecho hace poco en medios de comunicación americanos ha demostrado que Carmelo Anthony es el jugador más decisivo en los últimos minutos de toda la NBA, muy por delante de Kobe Bryant, que no sale tan bien parado como pueda parecer. Bueno, y en cuanto al partido de la jornada, Game of the Week, el pasado viernes 17... El pasado viernes 17, San Antonio-Phoenix, un duelo en la cumbre de Conferencia Oeste, una victoria para San Antonio 108-102. Destacar sobre todo la grandísima actuación del pívot Mohamed, que consiguió su máximo en toda su carrera en cuanto a puntos, 30 puntos. Y un partido que dominó completamente San Antonio en el juego interior y que limitó en el juego de ataque a Phoenix, sobre todo en asistencias, que Steve Nash se quedó en únicamente 6 asistencias, algo muy extraño. Y también hay que una pequeña excusa para Phoenix, es que era su 5º partido en 7 días, lo que nos demuestra esa locura que es la NBA en cuanto al nivel de competición. Bueno, si nos quejamos en Europa que con la Euroliga, la ACB y tal, pues hombre, hay que fijarse un poco al otro lado del Atlántico. Y bueno, y esta semana de la sección, la mini sección de Made in Spain, de los jugadores españoles, pues Calderón, semi-sección, porque Calderón está lesionado y Gasol sigue rindiendo a buen nivel. Sí, Calderón no ha jugado, su equipo, ya dijimos la semana pasada, está fuera de las posibilidades de playoff, ha ganado dos partidos y ha perdido uno, pero Calderón no ha jugado porque sigue lesionado. En el caso de Gasol, pues Memphis está en una buena racha, lleva 3 victorias consecutivas, 7 victorias en los últimos 10 partidos, y Gasol ha tenido unas actuaciones más o menos destacadas, pero sobre todo ese último partido entre Utah, en la que ha estado a punto otra vez de volver a conseguir ese triple doble, conseguir más de 10 puntos, más de 10 rebotes y 10 asistencias, con un 15 puntos, con 10 rebotes y 9 asistencias. Una gran semana de Gasol, acompañado por Miller, que consiguió 41 puntos en un partido ante Denver. Buena semana de Gasol y esperemos que Memphis siga subiendo hacia arriba. Bueno, Joseba, muchísimas gracias. Hablamos de más NBA el próximo martes. Muchas gracias, Joseba. Gracias a ti y nos vemos la semana que viene. 9:51, hacemos una pequeña pausa y volvemos en Al Rebote con el reportaje de Javier Presas sobre la cantera del DKU Juventud, la cantera de la Peña. Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3, con Moisés Grillo. Spirit of St. Louis. La legendaria avioneta pilotada por Charles Lindbergh voló directa a la historia en 1926. París-Nueva York sin escalas, primer aeroplano en cruzar el Atlántico sin necesidad de repostar. La hazaña, en el comienzo del imperio de las comunicaciones, dio la vuelta al mundo. En Badalona, un pedacito de tierra por crecer, un grupo de jóvenes aficionados a la canasta trató de inmortalizar la gesta 4 años después. Peña Spirit of Badalona. Ese fue el nombre original que escogieron para un club que, de la mano de su cantera, estaba llamado a escribir una historia capaz de elevarse por encima del vuelo de Lindbergh. Y es que en aquel rincón de Cataluña se forjaron algunos de los más grandes talentos del básquet nacional, desde Nino Buscató hasta Rudy Fernández, pasando por los hermanos Jofresa. Nos cuenta el secreto Jordi Martínez, director de las categorías inferiores. Tenemos aproximadamente unos 350 jugadores que empiezan desde los 4 años, pues hasta nuestro equipo senior B, que está vinculado. Tenemos 26 equipos y de ellos hay algunos que ya son en la línea de club y otros que son escuela de básquet. Tras su romántico comienzo, el Juventud se moderniza. En 1939 se nombra una comisión gestora encargada de reorganizar la entidad y modificar los estatutos, aceptándose una nueva denominación, Club Juventud de Badalona. El apelativo La Peña, aunque lejos de los papeles oficiales, permanecerá para siempre en la memoria. Con el paso de los años será mucho más que un simple nombre que recuerda el comienzo de un gran club. Será un organigrama que va desde minis hasta la ACB. Será un sinfín de pistas de baloncesto en las que los más pequeños mantienen confidencias con el aro. Serán 4 ligas, 7 Copas del Rey y 1 Euroliga. Será, en definitiva, lo que es, La Peña. El ser de La Peña es casi una tarjeta de identidad, ¿no? Y, bueno, pues en Badalona, tanto La Peña como los diferentes equipos de baloncesto es el deporte con más fichas, con diferencia, que hay en Badalona. Y bueno, es una tradición casi familiar el fin de semana, pues, a seguir al equipo o venir a verlo padres y hijos, incluso terceras generaciones, juntos, ¿no? En la temporada 73-74, la cantera del club da un paso al frente. Se crea una escuela pionera en España en la formación de jugadores, al tiempo que no se descuida lo más mínimo el papel principal de los estudios. Uno de sus primeros productos fue Jordi Villacampa. Muchos todavía recuerdan 1976 como algo muy cercano. Aquella campaña, un imberbe de apenas 16 años debutaría con La Peña en la CB. Su relación, amamantada por el éxito, perduró 19 temporadas. En 1997, de apariencia todavía imberbe pero con el alma desgastada por el básquet, Villacampa colgó la camiseta. Ahora, ya como presidente del club de sus amores, todos quieren ser como él. Lo sabe bien José María Guzmán, jugador del Tarragona criado por el Juventud. Es un estandarte, ¿no? Porque ha sido pues el ejemplo más claro, ¿no? De nuestra cantera, que ha sido un jugador que ha jugado desde la cantera de La Peña y llegó al primer equipo y con él y con otros jugadores pues llegaron a lo más alto, ¿no? Ganando las ligas, la Liga CB y hasta la Liga Europea, ¿no? Por suerte, la historia en Badalona se perpetúa hasta el presente. Hoy, más de tres décadas después del nacimiento de la escuela, la cantera de la Peña continúa elaborando jugadores ACB. Mumbrú, Raúl López o el más reciente Ricard Rubio, quien el pasado mes de octubre, con 14 años, 11 meses y 24 días, se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Liga. Es cierto que el debut fue posible por la lesión del base Marceliño Huertas, pero también lo es que Ricard cumplía las condiciones necesarias para estar ahí. Sin el trabajo pormenorizado de un lustro en categorías inferiores, probablemente nada hubiese sucedido. Lo explica Ferran Montoya, entrenador del Mini desde hace dos temporadas. Hay una base, ¿no? Que hay niños que tienen 4 años y ya están aquí jugando. No jugando partidos, pero sí entrenando pues un par de veces por semana, pues ya les va poniendo la idea del baloncesto en la cabeza. Y además pues ayuda pues que hay el Juventud en la ACB, que hay mucha afición y bueno, aquí en Badalona hay mucho baloncesto. Pero Ricard es todavía un proyecto de futuro. Antes, en presente, asistimos al momento de Rudy Fernández. Con apenas 20 años, Rudy, al tiempo que se ha convertido en indiscutible estrella del equipo, ha participado ya en un Mundial de Básquet y ha sido elegido para un All-Star FIBA. El escuálido alero verdinegro, seguido por numerosos ojeadores NBA, representa para muchos la continuación de Villacampa. Es cierto que han pasado ya más de 30 años desde el estreno ACB del Gran Capitán y casi una década desde que colgó la camiseta. Pero no es menos cierto que entre él y Rudy hay lazos que hilvanan un mundo invisible, un universo de sueños entrelazados hecho realidad más allá del tiempo, la historia de la Peña. Pues todo, ya sea tema de baloncesto como tema de vida allá fuera de baloncesto, ¿no? Porque no solo la Peña te enseña a jugar a baloncesto, ¿no? Te enseña a estar conviviendo con 12 personas, pues cada una son diferentes, ¿no? Y eso pues te ayuda, pues me ha ayudado pues a todo, a lo máximo que ha sido el baloncesto, pero también me ha ayudado mucho a lo que es a convivir con personas, ¿no? Y pues en Badalona pues tienen esto, ¿no? Que desde muy pequeño te lo trabajan muy bien, ¿no? Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3. Pues muchas gracias, Javier Presas, por acercarnos al funcionamiento de la cantera de la Peña del DKV Juventud con este pues himno un poco movidito para la hora que es. Pues la verdad que muy bien, 9:59 de la noche. Pues esto ha sido todo. La verdad que han sido 60 minutos muy, muy interesantes, yo creo que de baloncesto. Mejor despedirnos con la sintonía del programa para que nos acompañe de fondo y así pues ustedes se queden en la mejor música de la 98.3 con Santi Echeverría, Confluencias, justo después de Al Rebote. Espero que hayas disfrutado de esta intensa hora de baloncesto aquí en la 98.3. Muchas gracias por estar ahí, que tengas una buena semana y te espero el próximo martes a las 9 de la noche. La hora de baloncesto aquí en la 98.3, la hora de Al Rebote. Te espero el próximo martes. Un abrazo.